Otro tipo de clima del mundo es el clima templado. El clima templado contiene al clima mediterráneo. Este se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y calurosos. Tiene una pluviosidad escasa de 500 mililitros y concentrada en las estaciones intermedias, entre primavera y otoño, con temperaturas muy calurosas en verano y suaves en invierno. Allí no llueve en verano, lo que genera un gran estrés hídrico. Por otro lado, los meses de invierno pueden llegar a helar. El clima mediterráneo es una mezcla de clima templado con características tropicales, lo que enriquece elementos de flora de ambas latitudes. El clima mediterráneo tiene dos tipos. El primero es el clima mediterráneo continental, donde no todas las zonas mediterráneas del mundo son iguales. Las mesetas españolas de la península ibérica es de clima mediterráneo, pero tiene elementos del clima continental, con veranos calientes e inviernos severos y algunas precipitaciones de nieve. Generalmente, los máximos de lluvia suelen ir asociados a los solsticios de invierno. El segundo tipo de clima mediterráneo viene con influencia oceánica, como son las costas de California, costas de Chile y Adelaida en Australia. La influencia oceánica da lugar a lluvias concentradas en invierno principalmente. También se debe a que la Tierra y la Luna se unen por la fuerza de la gravedad y producen las mareas. El clima mediterráneo en general es un clima de zona templada, comprendida entre los trópicos y círculos polares. Se localiza entre los 30 grados y 45 grados de latitud y en los oestes de los continentes. Otro tipo de clima templado es el clima subtropical húmedo o clima chino, caracterizado por veranos cálidos, húmedos e inviernos fríos. La cantidad de lluvias es significativa y ocurre en todas las estaciones en muchas áreas. En África se caracteriza por la alternancia de estaciones secas y húmedas. La estación lluviosa es en primavera y la seca en verano. La temperatura media anual es de 22 grados centígrados. En Sudamérica se encuentran al noreste de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y el este de Paraguay. En España encontramos en Islas Canarias y en Isla La Palma. Este clima presenta una temperatura media ligeramente superior al Mediterráneo. Se sitúa entre los 20 grados y 35 grados de latitud y fachadas orientales de los continentes. Las lluvias son abundantes y se concentran especialmente en verano, que es cuando llegan las masas de aire húmedo, y en invierno están asociados al frente polar, y aunque son importantes, son menos abundantes que el verano. Otro tipo de clima templado es el clima oceánico. Este se caracteriza por tener temperaturas suaves y abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano. Los inviernos son no muy fríos y los veranos son frescos con una oscilación térmica anual pequeña. En Europa se puede encontrar este tipo de clima en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y algunas zonas de Pirineos occidentales. En Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. En el sur de Chile, costa central de Argentina, otras como Nueva Zelanda, Tasmania y costa pacífica del Canadá y Estados Unidos. El clima oceánico se categoriza como húmedo en cuanto a las precipitaciones. Los inviernos son frescos, pero no son fríos, y veranos tibios, pero no calientes. El mes cálido debe ser menos de 22 grados centígrados, y el mes más frío no debe ser inferior a menos 3 grados centígrados. El clima continental es otro tipo de clima templado. Este se caracteriza por tener bien definidas las cuatro estaciones. La principal diferencia con los otros climas es la temperatura, ya que su amplitud térmica es mucho mayor, teniendo inviernos fríos y secos y veranos cálidos y lluviosos. Es un clima riguroso, donde las diferencias de temperatura entre invierno y verano son enormes, asimismo con el día y la noche. Los veranos son calientes y los inviernos muy fríos. Siempre hay heladas en invierno. Alcanza temperaturas bajo los 0 grados centígrados y por lo general son lluvias escasas. Estas características se producen por localizarse en el interior de los continentes o por regiones aisladas, por cadenas montañosas que impiden la influencia marítima. El clima continental aparece especialmente en el hemisferio norte, Siberia, excepto el norte, el interior de Estados Unidos, Canadá, Europa Central y Oriental, Asia Central, interior de China, Irán y ciertas zonas del norte de África.